Buenos días, estamos acá con el abogado Daniel Quinteros. Daniel, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Estamos acá para entrevistarlo por el caso de Jorge Martín Castro, el joven de 19 años, que en el 2005 fue asesinado a la salida de un partido entre Talleres y Belgrano. Coméntanos más o menos en qué marco se da este caso. Bueno, el día lunes 26 vamos a arrancar con la tercera semana de juicio, tercera semana de audiencias. Aún restan cerca de 10 testigos por declarar, y incluidos los que son los peritos especialistas que intervienen en este tema, que son los médicos y los peritos balísticos. Entendemos como muy positivo por parte de la querella y de la familia Castro cómo se ha dado cómo se han venido dando las audiencias para poder determinar quién fue el autor material del disparo que terminó con la vida de Jorge Martín y que hirió también a tres personas más ese mismo día. En este caso, ¿quiénes son los acusados y bueno, qué carácter de acusación les reviste? Hay dos acusados en este juicio, después de los filtros y de la investigación preparatoria. Son Juan Carlos Brito, de la comisaría mayor en ese momento, que él está acusado de vejámenes y incumplimiento de la deuda de funcionario público. Y está Gabriel Vivas, que es el que está señalado como autor del disparo y acusado por homicidio culposo. En este caso, ¿ellos han declarado en la causa? No, ni en la investigación preparatoria ni en la audiencia de debate han declarado, o sea, no han tenido declaraciones. Coméntanos en qué causas o qué causas están llevando adelante desde la familia en relación al caso. En su momento era una causa que llevaba la doctora Mariela Martínez, que después por un problema de salud que tuvo no llegó a nosotros al estudio junto con el doctor Sánchez. Y tenemos por un lado la querella, o sea, colaboramos en su momento con la parte fiscal como para demostrar la autoría y la secuencia del hecho, y también estamos constituidos como actores civiles, señalando o buscando también imputar la responsabilidad civil en esta tarea, tanto al imputado como a la provincia, porque eran dependientes de ella. Y en este caso, ¿cómo fue la actuación de la fiscalía y de la policía en torno a la investigación, ya que se dilató bastante el comienzo del juicio del 2005 hasta ahora? Con respecto a la investigación, la verdad estamos bastante conformes, pese a que uno siempre tiene una especie de manto de sospecha sobre que la misma policía o parte de la misma policía es la que investiga estos hechos, pero estuvo bien orientado. Remarco nuevamente que nosotros agarramos la causa ya cuando estaba ya en la cámara primero del crimen, pero así todo se ha desenvuelto de buena manera y las expectativas son muy buenas. ¿Cuándo se reanuda este juicio? Nos decías el día 26. El día lunes 26 de agosto reanuda. Hay para ese día dos testigos que son bastante importantes. Casi todos son miembros de la fuerza policial que fueron parte del operativo. Calculo que va a continuar todo agosto, lo que queda de agosto y la primera semana de septiembre. En este momento, ¿dónde están los acusados? O sea, ¿están trabajando, ejerciendo funciones? ¿Han Sí, sido apartados? en su momento durante la investigación se ordenó la prisión preventiva de ellos. Y luego Juan Carlos Brito pasó a retiro en la fuerza y Gabriel Vivas, luego de recobrar la libertad, siguió trabajando en la fuerza. O sea, actualmente está cumpliendo funciones como miembro de la policía de la provincia de Córdoba. Y en el marco de que una de las personas esté todavía ejerciendo funciones, ¿cómo lo toma la familia? No sé si nos puedes comentar un poco en función de eso. La verdad, la familia, tengo que hacer un punto aparte porque la familia tiene un interés terrible en este sentido. Tiene toda una historia muy particular. Jorge, que es el padre, es héroe de Malvinas. Y esta situación, yo es un poco introvertido, también mucho no lo hemos hablado. Pero la verdad, a la hora de las audiencias, los admiro, el interés con el que la sobrellevan, por los años que lleva este tema sin resolverse, sin cerrarse. Pero bueno, también uno trabaja de lo técnico y trata de apoyarlo en ese sentido. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a usted.